la historia del movimiento neuquino. Del movimiento popular neuquino que tanta admiración ha causado porque tiene 50 años o más, 50 años en el poder. Antes de empezar propiamente con el origen y demás, quiero hacer algunas aclaraciones técnicas para que los oyentes se ubiquen. Primero, que es muy difícil encontrar algún soporte audiovisual tanto del movimiento popular neuquino o de la historia de Neuquén, ¿sí? Hay mucho escrito en letras, pero hay poco soporte digital con respecto a eso. Segundo, que la historia que les vengo a contar es de un texto que se llama Luces y sombra en la vigencia y las políticas del partido del movimiento popular neuquino, de Orieta Favaro. Es una gran historiadora del Comahue que se ha dedicado a estudiar la Patagonia y en especial a Neuquén. Ella escribió sobre el movimiento popular neuquino. Y el audio que vamos a ir escuchando es de Gabano, un escritor y periodista que se ha dedicado a historiar sobre el movimiento popular neuquino, y para él es un nido de corrupción, es un poder feudal, pero Orieta Favaro nos va a indicar otras matrices del movimiento popular neuquino que pueden enriquecer su historia y su trascendencia. Vamos a escuchar unos minutos el audio que estábamos escuchando y ya nos metemos directamente en los orígenes del movimiento popular neuquino. Tan rica, ¿no? Como esa analogía de que siguen siendo 5 o 6 apellidos los que rondan, ¿no? Desde, no sé, las constructoras, las empresas de servicios petroleros, los grandes negocios a través del Estado, y esta identidad que ellos forjan, ¿amparada en qué? Digamos, ¿no? De que, quiénes son el nosotros, quiénes son el ellos, no sé si más o menos. Y nos parecía el broche de oro tu testimonio, ¿no? Entendiendo todo ese nido de corrupción que ellos han ido amparando, cómo en algún punto se institucionaliza, cómo en otro punto se marginaliza un poco, cómo logran ese consenso en las clases medias, y después el hecho de que qué lectura hacen ellos del entramado político local que les permite mantenerse más o menos margen de votos, ¿no? Casi en medio siglo, ¿no? Más de medio siglo. Actualmente las tres principales ciudades de la provincia están en manos de partidos opositores. Esto es para quien viene siguiendo el MPN. Yo estuve en dos etapas en Neuquén, la primera del 70 al 70, en la agencia del diario Río Negro, 70 al 73, y después del 84 hasta que me jubilé. Y cuando yo llegué, empecé a trabajar allí, el MPN ganaba en todas partes. Era impensable que con intendentes que realmente no brillaban por su gestión, estaban muy lejos de eso. Pero muy bien. Esta introducción nos sirve para meternos directamente en los orígenes del partido del Movimiento Popular Neuquino. Lo primero que hay que decir es que el 4 de junio de 1961, en plena proscripción del peronismo, en pleno proceso de fractura del movimiento radical, recordemos que habían dos Unión Cívica Radical bien marcadas y demás, se produce en la ciudad de Zapala la fundación del Movimiento Popular Neuquén. ¿Y por qué marco la ciudad de Zapala y no marco la ciudad de Neuquén? Porque también tiene que ver con la formación del Movimiento Popular Neuquino. Los sectores de peronistas, porque tiene una fuerte matriz, su origen es peronista, pero no de Perón, sino del neoperonismo, esto de un peronismo sin Perón, no participaron del movimiento de conformación del Movimiento Popular Neuquino. Y en ese contexto me parece que es fundamental entender de dónde va a salir todas las consignas que después voy a contar que el Movimiento Popular Neuquino se va a apropiar y que van a tener como característica principal combatir al unitarismo porteño. Para que ustedes tengan una idea general, esto se hace para, desde Neuquén, combatir al unitarismo porteño. ¿Por qué, dirán ustedes, pasó esto? Porque durante mucho tiempo, hasta 1955, todos sabemos que Neuquén no era provincia, era territorio nacional, ¿verdad? Y en ese contexto, los neuquinos se sentían extranjeros en su propia tierra. A partir de poder canalizar este enojo, esta exclusión histórica que han sentido los ciudadanos de Neuquén en un partido político, es que se forma el Movimiento Popular Neuquino. ¿Qué característica tiene este Movimiento Popular Neuquino? Primero, una convocatoria. ¿A quiénes convocan? A todos los peronistas que habían formado parte de gestiones municipales o de comisiones vecinales. Acá está el origen popular, tal vez del movimiento popular neuquino, que hoy no tiene, digamos, ¿sí? El partido fue degradando hasta llegar, hasta pasar por Sovich y hasta llegar a lo que es hoy. Pero digo, en su origen estuvo esta matriz. ¿Y por qué Zapala? Porque Zapala era una red de comerciantes que estaba en un lugar estratégico de Neuquén, en donde se fabricaban un montón de materia prima como cueros, lanas y demás, y que le permitió esta red de comerciantes, junto con estos exfuncionarios del municipio y de las comisiones vecinales, formar la primera etapa del movimiento popular neuquino. ¿Cómo podemos sintetizar estos orígenes? A través de tres grandes ejes. Primero, una familia, la familia Zapac, encabezada por Felipe Zapac, que va a ser quien va a comandar los destinos del partido hasta 1991, con la aparición de Jorge Sovich. Lo otro, estos integrantes de gran protagonismo político, municipal y vecinal, y una red de comerciantes populares, si se quiere, que no eran grandes terratenientes ni eran parte de la oligarquía argentina, que decidieron participar del proyecto Movimiento Popular Neuquino. A esto hay que agregarle dos o tres cuestiones que me parecen fundamentales en estos orígenes. Primero, entender en el contexto en que emerge el Movimiento Popular Neuquino. El Movimiento Popular Neuquino emerge entre tres ejes políticos que se llevaban todo: lo militar, el radicalismo y el peronismo. Logra sintetizar estas tres fuerzas que sabemos que los militares llegaban al poder por medio de golpe, el radicalismo estaba partido y el peronismo estaba proscripto. Entonces, entre este neoperonismo y estos ejes políticos es que tiene razón de ser el Movimiento Popular Neuquino. Para presentarlo, en una radio del interior de Neuquén, la LB5, Felipe Zapata dice que el Movimiento Popular Neuquino se ha constituido en una respuesta a las aspiraciones de amplios sectores populares que en años muy cercanos vieron concretadas y satisfechas sus ampliaciones sociales participando activamente de la reestructuración económica y política de la nación. Interpreta el sentir del poblador neuquino que desea asegurar el bienestar general y la paz social. Acá se dirige directamente, invoca el peronismo, el primer peronismo, pero dice que el neuquino tiene otra perspectiva. Y acá es donde vienen las consignas que son muy fuertes dentro del Movimiento Popular Neuquino. Una de las consignas con las que se presentaron es que Neuquén debe ser gobernado por neuquinos. Otra, que los neuquinos no podemos ser extranjeros dentro de nuestra patria. Y que los hombres y mujeres del Movimiento Popular Neuquino nos sentimos orgullosos de ser peronistas sin aceptar órdenes de nadie, y menos que vengan de la capital federal. Estas tres consignas son las que van a armar el eje vertebrador del sentimiento de los que forman parte de este partido. Un sentimiento que a grandes rasgos pertenecen al partido peronista, pero que tienen una fuerte autonomía local, ¿sí? Estos ejes que yo he marcado aquí tienen que ver con los orígenes del Movimiento Popular Neuquino. Vamos a escuchar un poquitito del audio y nos vamos a meter con la primera gestión, ya con la primera gestión de gobierno, ¿sí? Bien. Digo, no quiero subestimarlos, en sus respectivas disciplinas pudieron ser muy buenos, pero bueno, tuvieron intendentes como Roilio o Solana, o que realmente no dejaron marca de nada importante. Y entonces ahora, bueno, si uno toma esas tres ciudades, suma el padrón de las tres ciudades, te encontrás con que está más de la mitad de la provincia ahí en esas tres ciudades, ¿no? Y sin embargo, el MPN todavía sigue conservando la mayoría en la provincia. Y de la neuquenidad yo diría que es una herramienta muy, muy valiosa, que el Movimiento Popular Neuquino ha sabido usar como ningún otro partido provincial. Hay partidos provinciales que están también, pero que están dentro de la estructura del justicialismo, como el partido de los Rodríguez en San Luis. Son justicialistas, pero hacen su propia política y son una familia, y no tienen enemigos con posibilidades de desalojarlos del poder a la vista. Entonces, con la, yo recuerdo que en el 84 o 85 viajé a Santa Cruz para una reunión de gobernadores con Trócoli, que era el ministro del Interior, de Alfonsín. Y allí Salvatori, que ya era ministro de Economía de don Felipe, llevó un cuento escrito por una personalidad de Villa Regina, que hoy tiene un cargo nacional muy importante, ahora no recuerdo cómo se llama, cómo se llamaba, que hablaba de que Neuquén, de que un grupo terrorista se iba a tomar posesión del Chocón y que lo iba a dinamitar si el poder, si el Estado Nacional no le reconocía a Neuquén una personería muy superior a la de cualquier otra provincia, que acrecentara, digamos, significaba transformar la autonomía provincial en una independencia provincial, ¿no? Esta idea de independencia provincial siempre estuvo dando vuelta desde los orígenes del movimiento popular neuquino, y bajo el lema neuquinidad y federalismo gana la primera elección en 1963, ¿sí? Junto con Arturo Illia a La Nación llegan la gente del movimiento popular neuquino a la provincia de Buenos Aires. Plantearon su propia coparticipación. Desafiando más allá de las autonomías federales, digo, vienen a decir, nosotros queremos, venimos tanto de estar tan rezagados como territorio nacional, que ahora que somos provincia queremos una independencia provincial en algunas cosas. En ese contexto, ganan las elecciones, tienen un buen transitar durante los primeros 3 años y con el golpe son destituidos. Pero son destituidos de los cargos públicos, pero no del poder. El poder lo siguieron manteniendo, tal así que el interventor de los militares dice que no se puede gobernar Neuquén porque los ZAPAC no lo dejan gobernar directamente. Entonces se producen los hechos del Chocón, la gran huelga del Chocón, que en alguna vez vamos a profundizar fuertemente en esto, y se destituye al gobernador, al interventor de la dictadura, y adivine qué, bajo la teoría de gobernadores naturales impuesta por el sector violeta del sector de Onganía, que estaban Lanús y demás, asume ZAPAC como interventor de la dictadura. Digo, todas esas matrices populares que nosotros veníamos viendo y demás se van como diluyendo a medida que uno va transitando la historia del movimiento popular neuquino. Pero acá se incorpora algo que va a ser fundamental para entender la vigencia del movimiento popular neuquino, que es el Consejo de Planificación y Desarrollo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Consejo de Planificación y Desarrollo dentro de la estructura del...? Bueno, aquí hay dos elementos que van a ser fundamentales para entender la vigencia del partido, que son, la primera, que en los lugares estratégicos del Estado pusieron gente de ellos, capacitó, proveyó e instauró en los diferentes mecanismos del Estado provincial gente del Movimiento Popular Neuquino con el prestigio de este Consejo. Y lo segundo es que trazó 3, 4, 5 políticas de Estado que vienen de aquella época hasta ahora y que tienen cierta reserva moral dentro de los neuquinos. Cada vez que uno escucha al candidato del Movimiento Popular Neuquino, se remite sistemáticamente a estos orígenes, producto de tocarle la susceptibilidad al poblador de su sensibilidad local, digamos. En ese contexto, el Consejo de Planificación y Desarrollo cumplió un rol fundamental. Así transcurrieron la primera generación, el primer estadio generacional del Movimiento Popular Neuquino entre 1963 y 1973. Con la vuelta a la democracia se encontraron en un conflicto, porque se levantó la proscripción del peronismo y el peronismo nacional le empezó a reclamar los derechos. Y le dije, vos sos peronista, ¿qué estás haciendo? Bueno, se produce un desembarco de las autoridades nacionales del peronismo en 1973, en plena campaña, en donde se produce un cruce muy fuerte entre Cámpora, Valmedina y todos los muchachos esos que acompañaban el movimiento nacional y los ZAPAC. Uno, Cámpora le decía que al final de la historia los ZAPAC no eran peronistas, que lo que habían hecho era un neoperonismo, que negaban la figura de Perón, y ZAPAC le decía del otro lado de que ellos no se van a someter al Frejuli porque ellos son una cara del unitarismo porteño, con una cara popular, pero siguen siendo lo mismo que en los tiempos de Rosas. Así que ellos no querían saber nada con el peronismo nacional. Así eran los cruces que tenían. Antes que me olvide, volvemos un segundito para atrás a la primera generación, ¿sí? La del 63 a la del 73. Ahí estaba el padre de Sovic. El padre de Sovic se va del partido porque justamente lo acusa de no ser peronista y él sigue vinculado al Partido Justicialista Nacional y los deja esto solo. Pero Sovic, después vamos a ver en la década del 80 cómo se vuelve a incorporar a las filas, Jorge Sovic, el hijo de él, cómo se vuelve a incorporar a las filas del partido del Movimiento Popular Neuquino. Bueno, en este contexto, de una fuerte disputa electoral y un fuerte cruce discursivo con las autoridades nacionales, gana el Movimiento Popular Neuquino al Frejuli. Miren que el peronismo arrasó en todos lados en el 73 con Cámpora y compañía. En la única de una de las pocas provincias donde no ganó fue justamente en Neuquén, ¿sí? Apelando a esta resistencia localista, a esta neuquenidad, a este federalismo con que no tenía que ver mucho con la autonomía, sino con las independencias. Vamos a escuchar un poquitito más el audio y ya nos vamos a meter en la segunda generación, o vamos a seguir ampliando la segunda generación del Movimiento Popular Neuquino, según esta historiadora, y vamos a rematar la columna con algunas conclusiones y algunas frases. Fattori llevó hizo imprimir varias copias y llevó ese cuento a la reunión de Santa Cruz para distribuirlo. Y esta ha sido la actitud del gobierno neuquino desde su nacimiento hasta ahora, es decir, fluctuar, ser el fiel de la balanza, y para obtener ventajas, usar los votos en el Congreso de la Nación, se trate del Senado o se trate de diputados, para negociar con el poder político nacional de turno. Esto está a la vista de cualquiera, es la política constante. Esto se traduce, yo no sé cuánto podrá durar, pero a los gobiernos nacionales de turno siempre les viene bien, digamos, tener un trato especial con Neuquén, que además es una provincia con poca población. Yo creo que debe tener ahora, en el último censo no llegaba a 600.000 habitantes, supongamos que están 600.000 habitantes ahora, que es la población de una ciudad mediana, por ahí de Mar del Plata tendrá 600.000 habitantes, o Bahía Blanca, lo que da, no tengo la cuenta precisa, pero debe dar el segundo o tercer lugar en el ingreso per cápita en todo el país, quizá el segundo después de la ciudad de Buenos Aires. Entonces es mucho dinero, y a pesar de que se ha hablado muchas veces de la diversificación del producto en Neuquén, lo cierto es que siempre es petróleo dependiente esta provincia, ¿no? Ahora mismo. A nosotros nos impactó que cuando veíamos la generación del hiperconsumo que hay en Neuquén, toda esta nueva... este escalafón de super ricos que apareció en la ciudad, ponele que se ha construido en los últimos 15, 20 años, con niveles de consumo exorbitantes, ¿no? Que nos relataban los economistas, son todos funcionarios públicos o han tenido negocio con el Estado. Bien, como bien dice el periodista y el escritor, Neuquén, además de todo esto que estamos hablando del sentimiento local, federalismo y la independencia provincial, es una máquina de hacer plata por los recursos que tiene, y más ahora con Vaca Muerta, digo, se ha discutido muchísimo esa situación. Y los neuquinos creen que un partido provincial es el que mejor puede proteger esos intereses, por eso lo votan tanto. Bueno, siguió transcurriendo entre el 73 y el 76 con acusaciones de Perón claras sobre Zapata de decirle que ha desperonizado a Neuquén. Perón le decía, no, Felipe Zapata lo que ha hecho es desperonizar a Neuquén. Ahí viene el golpe del 73, del 76, perdón, y del 76 al 83 el partido se mantiene proscripto, no participa como si participó de la época de Onganía y demás cuestiones, y vuelve la segunda generación, que es de 1983 a 1991. Ahí, ¿qué es lo que hay para tener en cuenta? Tres elementos fundamentales. El primero, que en 1983, ¿quién va a ganar las elecciones? Felipe Zapay, el Movimiento Popular Neuquino, gobierna durante 4 años, no le permite la constitución provincial reelegirse, por lo tanto asume Salvatori. Salvatore, el que llevó el cuento que cuenta el escritor este de los terroristas y más cuestiones, termina siendo gobernador, y cuando termina siendo gobernador se dice, según la esta historiadora que estamos citando, de que fue el último exponente tradicional del partido del Movimiento Popular Neuquino que gobernó, porque después de él va a venir Sovich, que a su vez había ganado la intendencia de la capital con Felipe Zapac, y va a iniciar una nueva etapa dentro del Movimiento Popular Neuquino que va a durar 12 años. Estos 12 años de Sovich ya lo vamos a ver en la columna que viene, pero es muy importante que tengamos en cuenta dos elementos. Primero, que durante la década del 80 se empieza a disgregar la familia Zapac, ya no va a ser un bloque homogéneo esa familia, se va a empezar a partir. Sovich va a cumplir un rol fundamental en esto. Y el Movimiento Popular Neuquino va a empezar a adaptarse a los movimientos de las políticas neoliberales que tanto andaban dando vuelta por ese día. Va a ser uno de los primeros en incorporar las políticas neoliberales. También por eso son los primeros que saltan en la década del 90, pero eso ya lo vamos a ver luego. Para sintetizar, ¿qué es el Movimiento Popular Neuquino según la historiadora que nosotros hemos visto? Dice que es una alianza popular articulada alrededor de la herencia del peronismo. No obstante, demuestra que en 1973 mantuvo cierta autonomía con esa fuerza. Por otro lado, dice que supo diferenciar los tres niveles: la presidencia de la nación, la gobernación y el municipio. ¿Sí? Fue la primera fuerza que planteaba las elecciones bajo estos tres niveles. Y que tiene una característica fundamental, que es el pertenecer o construir esta idea del poblador neuquino que no debe ser más un extranjero en esta tierra, ¿sí? Eso es lo que dice la autora, que cómo emerge el Movimiento Popular Neuquino. ¿Cuál es mi conclusión? Mi conclusión, además de lo que dice la historiadora, yo le agregaría que a todo este sentimiento localista, a esta herencia del peronismo, a esta alianza comercial, al rol de las grandes familias del interior de Neuquén como los Zapac, se agrega algo que para mí es fundamental, que es el Consejo de Planificación y Desarrollo, el COPADE. ¿Por qué? Porque esa es una estructura generadora de proyectos, planes y formación de dirigentes que le permitió al partido tener vigencia y una política de desarrollo a largo plazo que los demás no han tenido. Para mí el Movimiento Popular Neuquino es un emergente de las fracturas de los grandes partidos que no representaban a las identidades locales. Y junto con todos estos elementos que hemos descrito en esta columna, creo que se puede explicar bastante bien los orígenes, la primera y la segunda generación del Movimiento Popular Neuquino. El lunes seguimos con la generación de Sovich y hasta la actualidad. Impecable, hay segunda parte entonces el próximo lunes, ¿no? Los desastres que hizo Sovich y bueno, la represión que costó obviamente la vida, el asesinato. Le adelantamos algo a nuestros queridos oyentes, lo veníamos hablando en el auto. Sovich en algún momento, ya vamos a ver cuándo, se larga como presidente de la nación, ¿sí? ¿Saben quién era su candidato a vicepresidente de la nación? Alguien que hace poco ha tenido un problema con el programa donde estaba y demás, ahora que parece un magnate y un intelectual. Bueno, Jorge Asís, el periodista y demás, fue candidato a vicepresidente de la nación por el Movimiento Popular Neuquino, representado en la nación por Sovich. Así que de estas cosas vamos a hablar el lunes que viene. El antecedente, ¿ah? ¿Eh?